Soy Paola Galossi, directora de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Esta es una escuela creada en el año 2013 para jóvenes de 16 a 21 años de edad. La mayoría de estos chicos y chicas, además de estudiar, tienen otras obligaciones como familia y obligaciones laborales. Como debe haber sucedido en casi todas las escuelas, se buscaron medios alternativos por medio del Facebook, del WhatsApp, por el mail, llamadas telefónicas que muchas veces daban resultado y otras veces no. Este año utilizamos el medio radial como medio para llegar también a las casas de nuestros estudiantes. Atención, oyentes de la 105.5. A partir de ahora comienza Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil por FM El Juego es 105.5. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. El programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. A partir del mes de septiembre pudimos darle forma al programa. Es Explosión Juvenil. Este es el cuarto año de salida al aire, aunque este año fue modificado porque, bueno, los chicos no podían acercarse a la radio. Lo hicieron los profesores en las diferentes secciones, se trabajaron diversos contenidos, se presentaba la escuela y se promocionaba qué son los trabajos prácticos interdisciplinarios, las tutorías rotativas, mateadas virtuales. Se hicieron entrevistas a profesores y profesoras para que nos cuenten qué trabajo práctico interdisciplinario estaban llevando a cabo en ese momento, cómo se elaboraban estas actividades, cuáles eran sus objetivos y además cómo se aprueban este tipo de propuestas docentes. Se les pedía a los profes que nos cuenten anécdotas y les hicimos entrevistas a algunos chicos y algunas chicas para que nos cuenten cuál era su proyecto, más que nada los chicos de cuarto año en este caso, qué actividades estaban haciendo en esta cuarentena, que nos relaten si estaban haciendo alguna actividad laboral o si tenían algún microemprendimiento personal o familiar, si tenían trabajos prácticos en alguna materia, estaban con algo pendiente, cómo les estaba yendo, cuáles eran sus dificultades. Desde el programa 1 hasta el programa 9 de este año, que fueron 9 programas semanales que salían al aire los días lunes a las 4 de la tarde. Por ejemplo, en el primer programa, la profesora de biología contó cómo estaba trabajando con la profesora de matemática en un trabajo práctico interdisciplinario que muchos chicos de primer año tenían todavía muchas cosas para hacer. Y en el programa 9, la profesora de plástica y la profesora de lengua nos contaron cómo trabajaron collage y microrrelato desde las dos áreas integradas en un tema universal humano que es la identidad. Los trabajos prácticos interdisciplinarios fueron muy elaborados, muy pensados y a la vez muy creativos. La musicalización del programa estuvo a cargo de los estudiantes, especialmente dos chicos que tienen sus páginas de difusión de su propia música. Una estudiante compartió sus poemas. Obviamente los últimos programas estuvo dedicado a los egresados, con todos los saludos y toda la emoción que significa los últimos días de clases para los chicos que terminan el secundario luego de tanto esfuerzo, ¿no es cierto? También estuvimos con la conmemoración del Día de la Educación de Jóvenes y Adultos. Le hicimos una entrevista a la directora de nivel de la educación para jóvenes y adultos de la provincia de Río Negro, a las porteras de la escuela. La verdad es que fue muy diversa y muy profunda y de muchísima producción el año. Bueno, el programa se pudo distribuir por los distintos medios, por medio de internet. Se compartía luego el link en el Facebook, por WhatsApp a los estudiantes para que el que no lo pudo escuchar en vivo pudiera estar al tanto de qué es lo que había ocurrido en el programa del día lunes anterior. Esto fue muy importante porque pudimos replicar e incluso utilizar partes o segmentos para profundizar algunos trabajos que se hicieron luego desde la escuela. Los profes utilizaron los audios y aprovecharon esa herramienta como un recurso más para seguir trabajando en la escuela. La verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida a FM Los Coihues 105.5 por habernos brindado el espacio, porque gracias a este medio pudimos estar más cerca de los chicos, llegando no solamente a sus casas, sino que escuchen las voces de sus profesores y de sus compañeros, los que se animaron a salir al aire. De esa manera, sentir que estamos, sentir nosotros también que podemos hacer algo más, además de mandar alguna clase grabada o algún texto como para decir, bueno, estamos haciendo escuela, tenemos la escuela abierta y hacemos todo lo que está a nuestro alcance, más allá de las puertas mismas de la escuela. Muchas gracias a FM Los Coihues y gracias también al equipo de docentes de la ESJ número 3. Mientras hacemos el programa, jugamos a imaginar cómo y dónde nos escuchás. 33 de mano, el colectivo Al Margen viaja por tus oídos.